Y tenemos el agrado de contar acá con dos dirigentes muy destacados de la comunidad que se les ha visto también en las marchas, contribuyendo positivamente en acompañar a la gente, pero siempre con principios de paz, de tolerancia también. Y en ese sentido quiero saludar a Olga Barrios, que es de la Corporación de Derechos Humanos Mujeres Siglo XXI. Olga, buenos días. Hola. Buenos días, Bienvenida, gusto señora de estar Olguita. ¿Cómo está aquí, sí. usted? Muy bien, Bien, gracias. ya. Y también saludo a Nero Fuentes, el expresidente de la Corporación de Derechos Humanos Pilmaiquén. Hola, Nero, buenos días. Hola, Luis, muy buenos días. Bienvenidos los dos, ¿eh? Gracias. Bueno, sin pensarlo, sin quererlo, ustedes han tenido bastante trabajo, así como el tema de los derechos humanos en general. Señora Olga, ¿usted se imaginó que podíamos haber llegado a este escenario de tanta agitación social hoy por hoy? Es decir, sí, lo esperaba, porque había un momento en que tenía que reventar tanto abuso y en un primer momento me alegré profundamente de que hubiera esta movilización, pero no la respuesta que hemos tenido. Se refiere a la respuesta de Da la respuesta desde el Estado, desde el gobierno. con la presencia de los militares. Exacto, los estados de excepción que no debieran existir. En Chile estamos en una democracia. Incluso me ha llegado a las últimas información de que hasta inconstitucional, porque las detenciones, por ejemplo, no se debieran hacer sino hacer solamente un ¿cómo se llama? Una policía local. No se puede llevar detenidos a nadie por estado de queda. Entonces, hay una serie de incongruencias en toda esta situación de que se debiera aclarar y que no debiéramos permitir que se nos siga atropellando. Nero, sin embargo, dentro de todo esto hay síntomas positivos. El hecho de que se haya juntado esa cantidad impresionante de gente ayer Maravilloso. en la Plaza de Armas. ¿Qué opinión le merece eso? Es rescatable, me imagino. Bueno, sin duda, y no solamente en Osorno, en el país la movilización en el día de ayer fue más masiva que el día anterior, o sea, sigue creciendo. Veíamos ayer todo el mundo a través de la televisión, cómo desde arriba, desde Las Condes, del barrio Alto de Santiago, bajaban columnas y columnas. Eso no se vio ni siquiera Nunca. durante la dictadura. Entonces, menos en periodo de democracia. Entonces, este estallido social es de tal envergadura que todavía no logramos entender las dimensiones. Y bueno, y las autoridades siguen dando palos de ciego, siguen sin entender eso. Ahora, a mí me llama la atención y quiero expresar también mi malestar con una situación que se dio acá en Osorno, donde en alguna medida yo veo de que se intenta farandulizar el movimiento social. ¿En qué sentido y por qué lo Bueno, dice Nero? lo digo porque se culminó con una actividad, una fiesta, entre comillas, que terminó incluso con el aval del comandante Cabezas, creo, ¿no? Que es el jefe, Nelson Cabeza, coronel el y coronel. comandante del regimiento. Bueno, entonces donde dice ya, sigamos la fiesta, 40 minutos, Sesenta o minutos sea, más ya vio después 60 al minutos final. más, y están ahí, y tal, y yo no sé qué es lo que está festejando. Yo le pregunto aquí a través de los micrófonos de la radio, Voz de la Costa. de la radio a la Voz de la Costa, le pregunto, comandante Cabezas, ¿qué está festejando? ¿Festejando los asesinatos que ha cometido el ejército? ¿Está festejando los 2.000 y tantos detenidos que iban hasta el día de ayer? ¿Los 18 muertos? ¿Eso es lo que están festejando? Cuando el pueblo de Chile está reclamando hoy día más equidad, que haya justicia, que haya igualdad, las autoridades no escuchan. Entonces yo creo que eso no es lo que el pueblo está pidiendo, y con eso ustedes están haciendo un flaco favor, no están escuchando el clamor popular. ¿No será parte de una estrategia, por decirlo así, de ablandamiento de las masas para que se puedan retirar tranquilas a sus casas, señora Olga? ¿Cómo lo ve usted esto? Eso creo yo que es la estrategia que en este momento se está tomando para desmovilizar la organización Para popular, desmovilizarla. para desmovilizarla. Y naturalmente yo agrego a lo que dice Nero, nosotras como feministas estamos en alerta porque hay muchas mujeres que han sido violadas y que están amenazadas de violación, hay niños y niñas que han sido atropelladas fuertemente en las comisarías, desnudados, y eso atropella totalmente nuestros derechos humanos. Ya vamos a volver sobre ese punto que me interesa desarrollarlo, pero quiero Finalmente, para cerrar esta parte, preguntarle si este hecho que se dio en Osorno, efectivamente, en donde se vio una especie de acuerdo entre el coronel Cabeza y las personas que aún permanecían en la plaza, eso fue pasada las 20:30, ayer, en donde se le dijo, mire, 60 minutos más y luego cada uno se retira a la casa y sigamos con la fiesta, efectivamente. Así se dijo, pero ¿este es un hecho puntual de Osorno o es un hecho que se ha dado en otros lugares? Yo lo siento como una estrategia de desmovilización, en el sentido de que por las redes han aparecido muchos videos de carabineros de civiles abrazándose con carabineros. Sí, exacto. Y eso entonces, en sí, eso ¿cuál podría ser el error ahí? O sea, no sé si confundan, que confundan un poco a la población. Claro, confundiendo a la gente, creyendo que con esto ya se solucionan las cosas. Y bueno, tratando de manipular a la población. Emocionalmente. Exacto. Sí, perdón, yo creo Nero en todo caso, sí, yo creo que en todo caso, a ver, primero hay que precisar que aquí el adversario del pueblo es el modelo económico representado, exacto, por el Estado, que tiene una cabeza, que es el presidente de la República, que uh-huh, es el gobierno. Es una cosa. El adversario, el enemigo, no es el pueblo uniformado, no son aquellos, no son los soldados, no son los perfecto, carabineros que son mandados. Entonces, en ese sentido, cuando hay gestos de la población civil en función de decirle, mire, la cosa no es con ustedes, eso está bien. Nosotros ayer sacamos un comunicado público donde decimos expresamente eso y llamamos uh-huh a los soldados, a los carabineros, a no seguir reprimiendo, a no asesinar al pueblo. Eso no hay que perderlo de vista, pero también perfecto, desde el punto de vista de los mandos, claramente de que hay algún grado de manipulación con este tipo de cosas y están haciendo una muy mala lectura de lo que es esta efervescencia social, y nosotros queremos evitar más víctimas sin lugar a dudas. Entonces, nosotros en retorno a este tema específico, nosotros queremos llamar a la gente también a no dejarse llevar por este tipo de acciones. Nosotros estamos por hacer actividades culturales, sin lugar a duda, con nuestros artistas, levantando las reivindicaciones en las que estamos. Hoy día, nosotros vamos, algún día vamos a poder, esperamos poder celebrar con el pueblo que esto definitivamente logremos darle una solución. Nosotros queremos la paz, no queremos más que el país vuelva a la normalidad, pero va a volver a la normalidad cuando hayan soluciones, si no, esto es imposible. Perfecto, quiero aprovechar de preguntarle qué significa toda esta cantidad de gente. Entonces, ayer en tantos lugares de Chile se habla de más de 1 millón de personas. ¿Qué interpretación le da usted, señora Olga Barrio, a esto? Bueno, naturalmente que ya se llegó al colmo ya de las injusticias de todo tipo, o sea, las violencias. Nosotros tenemos nuestro dicho que estamos contra todas las violencias, y la mayor violencia en este momento, como decía Nero, es la violencia estructural, uh-huh, es la violencia del adulto mayor que no llega a fin de mes, la violencia de las injusticias, es la violencia de todas económico, las injusticias, de todas las desigualdades, correcto, que tenemos en este momento. Y yo agregaría lo que decía Nero, que también estamos también con toda aquella gente que le nace el pedir las energías, todas las vibraciones del universo por la paz y porque haya armonía. Naturalmente todos queremos eso, sí, y no estamos en contra de las banderas de la paz que ayer andaban y las flores que llevaban muchas personas, uh-huh, porque no es nuestro ánimo la guerra, si nosotros no hemos declarado la guerra a nadie. Claro. Nadie ha entendido caso contrario, digamos. Nero, ¿qué interpretación le das tú a toda esta enorme cantidad de gente? Porque aquí hay gente transversal, de todo, como se dice, las tintas políticas. Sin lugar a duda, ya lo decíamos hace un momento, este es un movimiento que sigue y sigue creciendo. Pero es un mensaje claro al presidente, en el sentido de decir, presidente, no quedamos conformes con sus propuestas. Pero absolutamente, absolutamente, porque además lo que ofrecen son migajas, si no hay ninguna cosa de fondo. ¿Qué sentido tiene ofrecer 20,000 pesos de aumento a las pensiones mínimas? Eso no, sacrificando el resto de las pensiones de los trabajadores. Claro, eso no significa nada. Ahora, yo creo que aquí ¿qué salida le ves tú, Nero Fuente? Sí, mira, yo creo que la salida aquí depende del presidente de la República, de la clase política, pero principalmente del presidente de la República. Yo aquí públicamente le haría un llamado al señor presidente de la República, respetuosamente, Yo le solicitaría que renuncie. Yo creo que por el bien de Chile debe renunciar. Está todo el pueblo de Chile diciéndole que se vaya. Entonces, si él quiere evitar más muertes, evitar más violencia, primero saque a los militares de las calles, termine con el toque de queda y, por favor, señor presidente, renuncie. Renuncie para que podamos el poder ordenar el país definitivamente. Este país no lo quiere porque usted representa este modelo de iniquidad, de injusticia, al cual ya hemos dicho basta. ¿Y están las condiciones institucionales como para eso? ¿Me explico? ¿Para seguir al día siguiente con el país de manera normal? Yo tengo la idea que incluso como civilizada, están, Olga, están protagonista nuestro presidente, podría tener la oportunidad justamente de hacer un cambio estructural como es el que le está pidiendo toda la población de Chile, en que él mismo podría a lo mejor tener un paso al costado, pero al mismo tiempo llamar a una nueva asamblea constituyente. O sea, en este caso no hay ninguna posibilidad de cambio si no cambiamos la constitución. Y por otro lado, si la clase política sigue ignorando a las organizaciones sociales, a la sociedad civil. Porque igual el malestar está con todos y con todas las, digamos, las estructuras políticas de todo tipo. Entonces, es necesario que comprendan y acepten que ahora no pueden gobernar sin la sociedad civil. Con la sociedad civil organizada, por supuesto. No estamos pidiendo que todo vecino y vecina vaya a estar discutiendo la constitución. Pero hay que hacer un cambio radical en la estructura de este país en que los derechos sean realmente privilegiados y no en este momento como son pisoteados. Están creciendo las denuncias por vejaciones, violaciones a los derechos humanos de la población. Así también lo certifica el Instituto de Derechos Humanos. Hay por lo menos 5 víctimas que han sido fatales y en donde ha habido, digamos, participación de agentes del Estado. Las responsabilidades se están investigando, pero ¿qué dice la realidad? Acá no son en materia de derechos humanos, Nero Fuente, o en la región, ¿qué datos tienen ustedes? Yo no tengo cuantificación de datos en la región. De hecho, sí, en todos lados hay detenidos, hay gente que nosotros lo hemos visto, gente que ha sufrido la violencia con perdigones. Anoche mismo había una 5 persona personas ahí han perdido plaza, sus ojos. Personas que han perdido sus ojos. Haya estado llegando como nunca cantidad de gente con problemas oculares. La policía está disparando al cuerpo y eso no debe ser. Si esto tenemos que solucionarlo de una manera no violenta, está bien, ellos tienen que cumplir su función, pero no tienen que estar maltratando de esta manera a la población, y especialmente se ensañan con los jóvenes, con las jovencitas también. Entonces eso, hay denuncias de abusos sexuales en distintas partes del uh-huh. del país. Entonces esto, no todo sale en la televisión. La televisión ha estado dando alguna cobertura bastante parcial a todo esto, porque hay muchas cosas que definitivamente no las muestran. Entonces creo que estamos mal. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha estado cumpliendo su rol dentro de las limitadas atribuciones que tiene, y pocos funcionarios. Ayer estuvieron funcionarios hasta altas horas de la noche acá en Osorno también, lo cual nosotros agradecemos. Pero debiéramos no necesitar esto. Lo que necesitamos es que pare la represión definitivamente. Nosotros como dirigentes sociales llamamos a la población a seguirse manifestando de manera pacífica, ordenada, responsable, organizada, ejerciendo acciones de no violencia activa y ejerciendo la autodefensa cuando sea necesario. No llamamos a actos de vandalismo ni cosas por el estilo. Eso definitivamente Correcto. No ayuda. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también hizo ayer mención a los acontecimientos de Chile y llamó al gobierno de Chile, al Estado de Chile, a la sociedad de Chile, efectivamente, a hacer el mayor de los esfuerzos, primero, en respetar los derechos humanos y, segundo, en encontrar una salida. Señora Olga, nos quedan últimos minutos, ya estamos encontrados con los compromisos prácticamente, pero hay 8 mujeres que denuncian que las han amenazado de incluso violación, han vejado en cierta forma también. Sí, lamentablemente eso ha sido así, y lo que tenemos diferente al 73, en que yo también lo viví, ¿ya? Uh-huh. Toda esta situación, es que ahora tenemos las redes sociales y ahora tenemos los videos que se sabe lo que está pasando. Para poder captar por las supuesto. Situaciones entonces, y hacer las denuncias. Estamos realmente informados. Y eso sirve como defensa también. Sirve como defensa porque la Defensoría Pública toma también como medio de prueba los videos que se han grabado. Entonces, sí, tenemos más, en ese sentido, más defensa. Pero, naturalmente, coincido con Nero en que lo que hacemos el llamado es saquen a los milicos, digamos, de la calle, a los militares. Realmente, que el carabinero esté custodiando los saqueos. Correcto. Porque en este momento, incluso hay videos que se filtran, uh-huh, de que están facilitando los robos, entonces sí, no puede hay muchas ser cosas eso. Contradictorias en hay medio de toda esta situación. Les quiero agradecer, muy amable, también hay denuncias acá, no formales, que maneja el Instituto de Derecho Humano, de aproximadamente entre 8 a 15 personas detenidas, que están desaparecidas en este minuto. Gracias, Nero, muy amable, Olga. Muy gracias a usted por darnos el tiempo. Esta es La Voz de la Costa, con la verdad en el corazón.